Juana Echezarreta, empresaria de Tandil. Digo empresaria porque la primera pregunta va a ser lo que hablamos hace un ratito. Es una pregunta cortita y después vienen las otras preguntas por las cuales la hemos invitado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, me encanta cómo estás vestida, ya te lo dije recién. Digo por los colores. Gracias, soy gracias. Soy amarillo. ¿Eh? Yo diría que estoy amarillo y negro. Está medio más de Santa Marina que... No, pero con el jean. O del PRO. ¡Apa! Muy claro, bien. Mira cómo me corrió por el lado político y yo estoy con el te tema. Corrió, te alcanzó este paso de largo. Sí. Pero creo que se va a cambiar ahora. Se va a poner una campera roja, algo de eso. No, esperemos que no. Esperemos que la no. La primera pregunta, Juana, es: sí. ¿Notaste turismo en el fin de semana? Hubo algo de turismo, sí, no lo que se veía y lo que se vio hasta el fin de semana, a lo largo de Semana Santa. Ajá. Pero sí, hubo un poquito de movimiento, incluso te diría que un poquito mejor que el fin de semana anterior, el año pasado, que fue también 1 de mayo, pero bueno, cayó domingo, no contó. Pero algo sí hubo. Ajá. No es que se completó todo, pero hubo un pequeño movimiento así. Sí, pues charlábamos con ellos, yo no noté, digo, está bien que por ahí son... ¿Anduvo, paseó por los paseos, claro, hizo algo? Porque si no, no lo iba a notar tampoco. No, pero generalmente vos te das cuenta en la calle cuando hay un movimiento que vos decís, epa, ¿qué pasa? Y sobre todo si vas de noche y empezás a andar por el centro y empezás a mirar los restaurantes y tenés 45 minutos de espera. Claro, sí, sí, por eso. No fue una cuestión del 90, 100% como habitualmente pueden no el 100, porque no es tampoco así, pero bueno. Algo anduvo, digo, así que eso es bien recibido. Claro. Muy bien, vamos al otro tema. La voy bien. A volver a presentar. Concejal Juana Echezarreta del PRO, sí, y representante, digamos, cara visible hasta aquí, seguirá siendo, pero creo que acompañada de la rama de PRO que encabeza Patricia Burri. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, así es. Primero, ¿viene Patricia a Tandil? Viene Patricia el jueves, nos visita, nos va a dar una charla acá en la plaza al mediodía, así que la gente que quiera verla a ella, que quiera intercambiar ideas con ella y que quiera un poco escuchar cómo organiza habitualmente sus llegadas Patricia a las distintas ciudades, lo vamos a hacer en la plaza del centro a las 12 del mediodía. ¿En qué lugar de la plaza? Lo vamos a hacer en donde está, probablemente donde está la pirámide, porque es el lugar que menos ruido de las calles recibe, es un lugar bastante insonoro, así que para que puedan, tengan la oportunidad, digamos, de escucharla y de escuchar a la gente, la idea es esa. Muy bien, tiene que pedir autorización a Lungui para hacerlo ahí, ¿o no? Sí, a ver, en la plaza nos podemos juntar, no, a Lungui no, a nosotros los concejales. Bueno, sí, en realidad ustedes mismos. Es cierto. Bueno, nosotros somos los que damos el permiso del uso del espacio público, así que bueno. Es cierto. En función de esto que vos decís, que ahora estoy acompañada, tendré por lo menos 3 concejales para que me firmen el permiso. Por lo menos. Bueno, así que la visita confirmada, pero hablando de Lungui, ¿se va a juntar Patricia con Lungui? Sí, tienen establecido dentro de la agenda una reunión, sí, siempre lo hace, y Lungui también siempre ha recibido a todos los candidatos y, bueno, a todos los que son de la coalición que tenemos en Juntos, Juntos por el Cambio a nivel nacional, y a nivel provincia se llama Juntos, pero es lo mismo, y siempre los ha recibido, así que supongo que esta vez no va a ser la excepción de que los reciba. Bien. Decíamos, o te decía antes de empezar la entrevista, que... La última vez que hablamos no, estaba sola, o sea, sola, acompañada, pero decíamos, referente del espacio Patricia, Juana Echezarreta. Sí. Me acuerdo que te pregunté, ¿vas a ser la precandidata a intendente? Me dijiste, no. Pero ahora sí tienen precandidato a intendente. Sí, tendremos. ¿Todavía? Todavía, sí. Estamos viendo que puede hacer. De hecho, por eso también un poco en la avenida de Patricia vamos a reunirnos y vamos a seguir charlando. En esta línea, Marcos Nicolini ha dado ya muestras de que tiene la intención de serlo, pero bueno, esto, como yo siempre digo, a veces un poco también dependen de muchas cosas que se van entrelazando más arriba, a nivel provincia y a nivel nación, y bueno, en función de eso, después nosotros vamos por ahí acomodando acá los casilleros. Eso es, también tiene un tiempo de maduración, pero bueno, ya estamos casi en mayo tienen que cerrar las coaliciones de los distintos partidos políticos y en junio presentar las listas, así que los tiempos ya se acortan. Supongo que estos primeros 15 días de mayo van a ser tiempo de muchas definiciones a nivel de esto, de quién... De hecho, he leído que estaría por definirse también María Eugenia Vidal, si sigue o si no, si va para presidente o si va para jefa de gobierno. Cristian Ritondo lo mismo, definirá en la provincia si es un candidato más de la de los precandidatos a gobernadores o hay un arreglo. Eso va dependiendo de los tiempos, son muy dinámicos y bueno, se van tejiendo cuestiones y lo mismo pasa con el lado del radicalismo, digamos, que es lo que representa Marcos. Marcos es un en provincia, bueno, está referenciado con Maxi Abado, con Facundo Manes, lo ha sido en campañas anteriores. Entonces, bueno, también depende de cómo se sigan tejiendo estas estrategias. Pero, digamos, a esta hora de este martes. Sí. Está prácticamente... Como el candidato más firme de Patricia en Tandil, ajá, sí. Ajá, bien. O sea que hay que esperar para terminar el círculo, lo que pase arriba y cómo se sigue tejiendo. Claro. Eso que a veces por ahí siempre, viste, que vos decís, pero ¿cómo? Si estaba acá o estaba allá. Bueno, esas son cosas que no lo podemos definir nosotros por estas cuestiones de las estructuras partidarias. Muy bien. Entonces, sería el precandidato a intendente... Marcos Nicolini. Sí. Precandidata a primera concejal. Con Lucha Cerreta. Y el segundo. Hay que sentarse a hablar. Acá, por suerte, los cupos no hay problema. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Van a ser más difíciles los que se van a venir. Van a ser tiempos muy ingratos para quienes estén en la función pública. Entonces, bueno, yo intento aportar desde el lado que uno pueda más. Aportar justamente y tratar de llevar adelante una gestión que va a ser difícil. No digo en lo local, porque lo local siempre ha sido, Tandil es una isla, como siempre decimos, tenemos una diversidad económica muy grande, la ciudad, más allá de que sí tiene problemas y falencias en cuanto a los ingresos en algunos sectores, hay una ciudad que tiene un buen nivel de ingreso promedio y demás, pero la provincia y la nación va a ser muy complejo. Entonces, pues, bueno, hay que estar en... Sí, imagino que está intentando Patricia, porque el mayor problema, digamos, en principio está en la provincia de Buenos Aires, con dos o tres candidatos. Imagino que va a querer cerrar uno solo, que sea uno solo. Que va a ser uno solo uno porque solo. No hay paso en los gobernadores. Los gobernadores van acompañando la lista del presidente, digamos, el candidato presidente. ¿Y el candidato de ella cuál es? Y ella actualmente tiene tres precandidatos, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y Néstor Grindetti. Que bueno, Néstor Grindetti está un poco ahora corrido con esto de que tuvo que asumir la presidencia independiente, incluso tomó licencia como intendente. Pero bueno, pero por eso te digo, también juega esto de que si María Eugenia no es candidata a presidente y Ritondo es alguien que tiene mucho conocimiento de la provincia. Lamentablemente acá, ya lo sabemos, lo que caemos es en esta cuestión de que pesa mucho el conurbano. La provincia de Buenos Aires es un país aparte, es un país en sí solo. Y bueno, a veces si nosotros no comprendemos desde lo local... Pero pasan estas cosas, los candidatos siempre que por ahí se terminan eligiendo son los que tienen más influencia en el conurbano. Y bueno, yo en lo personal, y no tengo problema de decirlo, a mí me gusta el estilo de gestión que ha hecho Javier Iguacel en Capitán Sarmiento. Lo mismo como lo hizo cuando estuvo director de Vialidad y después en su paso por el Ministerio de Energía. Es una persona muy capaz, una persona de gestión y me gusta lo que hace. O sea, su lema es devolver el poder a la gente y para mí está bueno eso. Claro. Está muy bueno. Digo, puede ser un puntapié desde Tandil y otras ciudades, obviamente en todo el país, esto de que el PRO, del lado de Patricia Bullrich, lleve como candidato a un radical en la ciudad de Tandil, pero se puede dar, puede ser un puntapié para que Patricia sea precandidata a presidenta y el vicepresidente sea radical? Seguramente, sí, la idea es esa. Sí, sí. De hecho, vas a ver que en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios que no son del PRO, que son del radicalismo. Entonces, bueno, cada uno va a ir buscando su lugar en base a estas candidaturas que se llaman cruzadas a nivel nacional y a nivel provincial también. Obviamente, hay un candidato a gobernador y un candidato a vicegobernador. Y yo estimo que vas a ver que va a ser así, va a haber un candidato por cada línea de los espacios políticos. ¿Qué es lo que está bien, digamos? Y en el territorio, como hay muchas intendencias que son del radicalismo, también va a suceder. Vamos a ver muchas cosas. De hecho, ayer domingo en un diario nacional salió que, por ejemplo, el intendente de La Plata, Garro, quiere trabajar, digamos, en el espacio de Patricia, trabajar para sumar votos para Patricia. Eso se va a ir viendo en el transcurso de los días. De estos días. Yo creo que de la segunda semana de mayo esto no pasa porque ya tienen que estar definiendo. Sí. Comentábamos al principio con los títulos que de hecho se está viendo como títulos principales a nivel nacional, esta foto del PRO tratando de tener una imagen un poco más conciliadora en base a que, bueno, se necesita obviamente en esta circunstancia del país que no haya tanta división y tanta vuelta, sino que sea una fuerza que realmente pueda hacerle, bueno, una oposición real al gobierno de turno, ¿no? Esto se va a repetir en las bases, porque vos dijiste recién, como es en el país, a veces pasa también, como es arriba, es abajo. ¿Cómo es la situación? Claro, bueno, de hecho, hay dos candidatos del PRO que quieren ser precandidatos a presidentes, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, también lo ha dicho María Eugenia Vidal, que no lo ha definido, pero le dijo que le gustaría. Y esto pasa por la oferta que tenemos de candidatos que son presidenciables dentro del PRO, y lo mismo lo ha hecho el radicalismo, que Morales ya está caminando, digamos, parte de lo vi en fotos en Twitter y en Instagram, haciendo campaña por su precandidatura a presidente. Manes ha manifestado que quiere serlo. Es el momento en que todos miden, digamos, la fuerza de hasta cuándo pueden negociar para hacerlo o para estar en alguna fórmula. ¿Y a Patricia cuál es el radical que más le gusta? Y Patricia tenía su estrategia un poco para el lado de Alfredo Cornejo. Ajá. Bueno, pero son esas jugadas que son inexplicables, o no sé. Cornejo tuvo que volver a la provincia por el mismo PRO, que teníamos un candidato, pero bueno, decidió ir con Rodríguez Larreta y ahí se armó todo un enroque. Y bueno, supongo que vendrá por esa línea, nosotros todavía no lo sabemos. Pero ha charlado con Suárez, que es el actual gobernador de Mendoza. Tiene buena relación con Valdés, que es el gobernador de Corrientes. Ernesto Sanz, que ojalá fuera. ¿Y ustedes cómo se llevan, digo, con Manassoni? Digo, los otros que claro, van a la interna, la pregunta, digamos, por ahí también iba para ese lado, ¿no? ¿Cómo es Manassoni, bien, la ciudad? A ver, bien, y por eso te digo, en este camino capaz que terminamos teniendo que tener candidaturas cruzadas, digamos, de la misma forma que mi espacio, o sea, no mi espacio, sino que me represento a Patricia Bullrich, y el espacio de Patricia puede llegar a cerrar una candidatura con un sector del radicalismo que representa, y no del radicalismo, sino del Ateneo del Tercer Siglo, que representa Marcos, donde en el Ateneo hay gente del radicalismo, gente del PRO también, y gente de la coalición cívica, de la misma forma puede que Juan Manassoni, que ha manifestado sus intenciones de ser candidato a intendente, y de hecho ya vemos que hay una candidatura casi lanzada, con carteles y demás, que él también quiere hacerlo por Rodríguez Larreta, y en el caso de Miguel Lunghi, si Manes no es candidato a presidente o su sector del radicalismo entrelaza tejidos, digamos, con Rodríguez Larreta, terminen teniendo que acordar. Esas son cosas que pueden pasar. Claro, digo, por ejemplo, Manes se suma al espacio de Patricia Bullrich. Y bueno, ahí tendremos abajo que ver, y bueno. Es así la política. Es así la política, claramente. Por eso nadie se tiene que enojar con nadie. Ganar, ¿no? Claro. Yo creo que sí, si no, no estaríamos haciendo el intento. Está bueno que haya renovación en la ciudad. Ajá. Sería un lío después de las PASO, digo, sí. gane quien gane, sí. el armado de la lista definitiva. Siempre. Igual lo que pasó. Bueno, ya pasó en el 2021. La legislativa. Claro, a ver, mira, yo creo que en el tiempo que viene a Tandil, y sobre todo en el oficialismo que siempre ha tenido la mayoría, acá en Tandil, bueno, es juntos, en este momento juntos, va a ser un gobierno de minorías. Y es lo mejor que le puede pasar a la gente. Donde haya muchos sectores representados y esos sectores tengan que sentarse a charlar todas las cosas y todas las decisiones que se tomen ahí en el Consejo Deliberante se tomen por consenso. Uh-huh. No, para nosotros el Consejo Deliberante está al mismo nivel de autoridad que el Poder Ejecutivo. Somos un órgano deliberativo que no solo discute, sino que también lleva adelante no solo las ordenanzas, como la ordenanza fiscal y positiva que prepara el Poder Ejecutivo. Decidimos muchas otras cosas. Entonces está bueno que haya minorías porque va a haber más discusión. Claro. Juana, ¿por qué Patricia Bullrich en tu vida, en tu elección, en tu línea, por qué la elegiste? Mira, yo a Patricia la sigo desde el 2003 cuando formó Recrear con Ricardo López Murphy. Uh-huh. De hecho, yo en el 2003 voté a Ricardo López Murphy. No tenía ni idea de que en algún momento me iba a dedicar a la política. A mí lo que me llamó la atención fue que alguien que estuvo, que entró al Ministerio de Economía, dijo lo que había que hacer y duró 15 días, dije, esta es la persona que está diciendo lo que hay que hacer de verdad y no quiere, el resto no quiere. Entonces, a partir de ahí los empecé a seguir. Siempre me gustó de Patricia el estilo directo que tiene, su hoja de ruta que nunca ha cambiado. Siempre donde estuvo, donde la pusieron, trabajó y creo que lo hizo bien. Y principalmente en el gobierno de Juntos por el de Cambiemos en el 2015, junto a Mauricio Macri, creo que llevó el Ministerio de Seguridad muy bien. Y fue de la Vuelta a la Democracia, fue una de las pocas personas que le dio el lugar que le tiene que dar a las fuerzas de seguridad. Porque las hemos vapuleado mucho y nosotros dependemos de ellos para un montón de cosas. Entonces yo siento que en este momento, que es en un país muy desordenado, pero desordenado en toda índole, ¿eh? Donde vas y hablas, es todo un desorden, las escuelas son un desorden, todo, la sociedad. Bueno, creo que es un momento en que vamos a tener que empezar a poner un poco de orden y creo que Patricia ha tenido la experiencia de poder dar en ese camino un norte. Bien, la última digo y te despedimos y te agradecemos que hayas estado aquí. Me veías continuamente mirando hacia arriba, es porque estoy mirando el monitor y hay una reunión, una cumbre de Juntos por el Cambio con economistas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Hay una sola ausente, que es Patricia Bullrich, sí. Porque sí, está de gira campaña, por el interior. Exactamente. Sí. Pero imagino mandó su equipo económico, ¿no? Es con economistas, pero están todos, ¿eh? Seguramente. Están todos. Está Morales, no lo vi, pero... Tamanes, está seguramente. Pichetto. Está, bueno, Larreta, sí, sí, con Patricia Vidal. Está trabajando Luciano La Espina, uh-huh. que actualmente es diputado, uh-huh. Así que calculo que estará ahí, Diana Mondino, uh-huh. tenemos. Está. Todas las demás dudas nos vamos a sacar cuando esté Bullrich aquí. Claro, exactamente. Bueno, como no, haremos lo posible. Muchas cosas. Y si no, lo vamos a buscar. Total, tiramos un cable acá, va a estar en la plaza. Bien. Estamos cerquita. Llevamos un micrófono, obvio. Sí, sí. El que está medio reacio es Nicolini. Debe ser por esto que dijiste al principio. Que no está totalmente cerrado el tema. Y claro, por eso. Prudencia. Debe serlo, debe serlo, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, como siempre, muchas gracias por la visita. Gracias. Y imagino que estaremos mucho en contacto. Sí, mira, y quiero aprovechar, ya que estoy acá, volver a mi rol de empresaria, que me estoy acordando que llegó la primera helada y con las heladas empiezan las primeras carneadas. Hora más con Juana. No, es muy cortito que la gente que en el campo, haga carneadas, que por favor haga los análisis de triquina. Sí, por favor. Desde clúster porcino ya estamos llevando desde febrero en adelante otra vez el plan de ordenamiento porcino, trabajando en el campo con las distintas personas que tienen cerdos de cría, no las granjas grandes ni las granjas que están en aportán, sino aquellos que tienen por ahí como economía de subsistencia o complemento. Así que bueno, llegado este momento está bueno, aprovecho. Sí, y le agradezco que me den el espacio porque, bueno, tiempo de heladas, tiempo de carneadas y por favor cuidemos eso porque la triquina una vez que entra en el cuerpo no se va, así que hay que cuidarla. Hay que hacer los deberes, hay que hacer las cosas bien. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Sí. Totalmente. Tendremos que hacer un programa un día desde una mañana sí, para comprobar el tema de las heladas. Claro, sí, aparte, ¿cuál es el efecto que le hacen los embutidos? Esa es la mejor época. Quedé, claro, aparte me quedé con un tema que vos recién dijiste. Yo creo que con esta doble vertiente de la política y de ser una persona de campo que tiene que ver con el campo, tiene mucho para hablar y es el que se viene en tiempos duros. Yo creo que sí. Nos tenemos que preparar, sobre todo porque tiempos duros los argentinos decimos, bueno, ya es como que no estamos tan desacostumbrados. Sabemos que los tiempos duros son. Sí. Lo que viene es distinto de algunos aspectos. Y me gustaría después en algún momento sí, que sigamos charlando de esto, porque en agosto es un poco el tope. Hay una fecha tope de para la siembra de trigo. Exacto. Sí, y bueno, y estaría bueno hablar un ratito de eso también. Bueno, cómo no, cuando gustes. Sí, cuando vayamos a hacer el programa. Claro. A nosotros generalmente nosotros empezamos de 8. Cuando hagamos la degustación de a ver qué es el efecto de la helada en los embutidos, que es tremendo. Muy bueno. Nosotros vamos de 8 a 10. De 8 a 8 y 5 podemos dar los datos del tiempo y después. El almuerzo chico, como en el campo. Claro. Ahí está. Juana, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Juana Chazarreta, la concejala aquí presente en Modo Verón, que te acompaña hasta las 10 de la mañana. Y afuera llueve. Cruzando los cielos un arco iris se formó y de colores todo el aire se tornó.